sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Hay una verdadera conmoción en la provincia de Tucumán y se ha extendido a gran parte del país por que han encontrado muerto a un sacerdote de 47 años que venía denunciando reiteradamente el accionar de bandas de narcotraficantes en esa provincia. La gente está convencida de que el cura fue asesinado, sobre todo por su denuncia que tenía contra el negocio del narcomenudeo. Fueron los propios vecinos, los propios integrantes de esta comunidad de fieles que registraron imágenes de que algo irregular había pasado. Según ellos, el padre Juan fue víctima y víctima cruel de los narcos que dominan cada vez más la provincia de Tucumán. No fue un homicidio, sino un asesinato. Porque desde que llegó el cura, el padre Juan siempre nos inculcó la vida, siempre nos impuso a seguir la vida, a seguir luchando por las bases de la vida. Parece que el cura tenía algunos inconvenientes con la iglesia, pero de ahí a pensar que el arzobispo... Si nos duele el alma que Tucumán esté siendo noticia en este momento. Y lo único que pedimos es que se esclarezca esto, digamos, y que salga la dura verdad. Una noticia en la provincia de Tucumán, pero una noticia que ya es nacional, varios componentes. Falleció un cura, el cura Juan, un cura ligado a los trabajos en los barrios, a los trabajos en los pibes y fundamentalmente que denunciaba reiteradamente las cuestiones del narcotráfico que estaban sucediendo ahí en su lugar. Apareció muerto y es una conmoción. Para que nos brinde detalles de esto, de todos estos detalles que nosotros no conocemos, estamos al aire con Leonor Cruz, que es la secretaria de Género de la CTA Autónoma. Buenos días, Leonor. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Leonor, ¿nos podrías dar un panorama bien de quién era el padre Juan de que tanto se está hablando a nivel nacional? El padre Juan es un padre como muchos padres que hay en Tucumán, que venía en la localidad de La Florida, en el interior de Tucumán, hacía años trabajando con pibes en situación de drogadicción o pibes que andaban parados en la esquina. Digo, era un padre muy comprometido con su comunidad y una de las cuestiones que él hacía social tenía que ver con esto. También él se comprometía mucho en la lucha de todas las cuestiones en Florida con la injusticia. Por eso también hacía semanas anteriores a lo que le pasó, había salido una noticia que él había denunciado al delegado de la Florida por una cuestión de maltrato y persecución con sus trabajadores dentro de la comunidad. O sea, era un cura que estaba involucrado en toda la vida de la comunidad, como ustedes lo habrán visto en la tele, con la gente que ha salido a defenderlo, que hoy resulta que un cura asesinado de víctima pasa a ser el sospechoso y el investigado. Exactamente. Entonces, en la comunidad tucumana, primero digo, la primera marcha fue en la comuna de la Florida, donde el padre residía, y después la segunda se hizo en San Miguel de Tucumán, en Capital. Uh-huh. Al enterarse la gente, el pueblo tucumano, de todo lo que estaba pasando en la Florida y esto que pasa de un asesinato a un supuesto suicidio, después no, un suicidio inducido, algo que saben que es improbable de probar con las fotos que habían sacado y habían salido en las redes y estaban dando vueltas, que hoy dan explicaciones muy graciosas, sobre el banco se cayó solo, la sangre era de no sé qué, todas las fotos esas que se están dando vuelta, hoy el fiscal está diciéndole a cada una de ellas les pone un fundamento que realmente para el pueblo tucumano es irrisorio y para el que lo lean me imagino que también. Entonces, esto es lo que venía haciendo la comunidad también declara, que al padre lo venían amenazando y que él estaba con mucho miedo hasta el punto que esa semana era la última semana que él estaba en la Florida y que pasaba a otro lugar. Hay mucho repudio contra el arzobispo en la comunidad de la Florida, porque la comunidad dice que el arzobispo sabía de las amenazas y que no lo protegió y no hizo nada. En ningún momento lo protegió, es más, fue abucheado en plena marcha, fue repudiado por la gente en plena marcha, porque lo que la gente dice, porque la gente también habla. Una cuestión era porque conocía mucho el padre, porque el padre tenía una actividad, estaba todo el tiempo en la comunidad, o sea, la gente no es que esté inventando que ellos creían. El padre les había dicho de que estaba amenazado y ellos veían al padre involucrarse. No hay que olvidarse también, digo, la Florida corresponde a un conglomerado de Tucumán que tiene tres comunas, que es el Fingallo y Colombre, que hace 4 semanas atrás, el Fingallo, muy cerca de ahí, se detiene a un narcotraficante. No estamos hablando de un sin que vende Paco, a un narcotraficante grande con vinculaciones en el cartel de Juárez. Exactamente, esa era la pregunta que te iba a hacer. Digo, ¿cómo es, más allá que es una problemática que pasa en todos los rincones del país, cómo golpea las drogas en los jóvenes, pero fundamentalmente cómo es el tema del narcotráfico ahí en esa ciudad? Digo, es impresionante. Primero hay que entender que Tucumán ha crecido demográficamente en estas últimas décadas muchísimo. O sea, ha crecido en asentamientos, en villas, en todo esto. Hace más de en el 2000, Tucumán empieza a dejar de ser una provincia de paso para convertirse en una provincia consumidora. Digo, un dato relevante ha sido en el 2013, por ejemplo. Uno de los barrios donde yo vivo, que es Villa Muñeca, no tenía la entrada del Paco, por ejemplo. Pero sí, en exageración, todas las demás drogas. En el 2013, cuando ha sido el autoencuartelamiento de la policía, al mes siguiente apareció el Paco en los barrios. Al mes siguiente, el crecimiento que tiene nuestra provincia con respecto a la droga ya no es una cuestión de dos o tres, que lo que te decían de Buenos Aires, me encomienda, te mandan marihuana. No, están instalados en Tucumán. Claramente. Hace 2 semanas, tres, a este hombre. Hace 2 semanas o tres, también, si usted ha podido ver, Tucumán fue noticia por haber capturado una persona que dicen que tiene relaciones con el narcotráfico a nivel internacional. ¿Qué se sabe de eso? Nada. ¿Quién sigue la investigación? Nadie. Lo sacan, lo ponen en la gaceta y se terminó. Ahora, hay que decir también que esto no es posible si no hay una vinculación policial, si no hay una vinculación con el Poder Judicial y si no hay una vinculación con el Poder Político. La manera con que la droga ha crecido en Tucumán y se ha instalado en los barrios es impresionante. Digo, no es exagerado que usted la tiene al alcance de la mano. Y con eso le digo, a 20 metros de mi casa. ¿Cómo está trabajando la CETA Autónoma con todas estas problemáticas que obviamente están padeciendo a diario? La CETA viene trabajando hace muchísimo momento. Yo también pertenezco y soy referente del Partido de Unidad Popular. Venimos trabajando y acompañando en todas aquellas reuniones, marchas, que haya y que sale, porque hay muchas. Lo que pasa es que nada se dice con respecto a esto. Digo, esto salta ahora, pero esto, las madres de los barrios, la misma CTA, la venimos denunciando hace muchísimo tiempo. No es algo que lo venimos diciendo ahora. Ahora salta, después de 10, 15 años, que ya no se puede sostener más, porque la vida de los pibes que están quedando en el camino es impresionante, porque lo que ha hecho la droga en nuestro barrio también tiene que ver con lo que han empobrecido a nuestro país y a nuestra provincia. O sea, porque no se puede instalar, digo, sigamos la ruta de todo lo que tenga que ver con la droga y con todo lo que el flagelo de la droga, se instala en los barrios más empobrecidos. No es una cuestión de Tucumán, es una cuestión de la droga. Una cuestión está encadenada con la otra. Entonces nosotros venimos hace muchos años acompañando, venimos denunciando, venimos diciendo, pero en esta provincia, como en muchas provincias, se vienen haciendo falsos, hasta que hay situaciones como esta que no las pueden manejar. Pero nada dicen de la madre que se le ha muerto el chico, el hijo, en el tema de droga. Nada dicen de la madre que tuvo que encadenar a su hijo para que no salga a la calle, para que no lo maten por tema de droga. Nada dicen de la cantidad de pibes que tenemos en la calle en estado de adicción. Es una cuestión bien profunda en Tucumán. Esto ha salido porque digo, la comunidad ha salido, la comunidad se ha puesto al hombro de toda esta situación. Y ahora quieren tapar el hecho con que el padre tenía una vida paralela. Entonces, ¿a dónde vamos ahora a apuntar? Al que el padre tenía una vida paralela. Ah, eso te iba a comentar. Ya estuvimos hablando de la obra del padre Juan, de lo que es la situación del narcotráfico, de cómo se fue afectando de a poco a la provincia. Y ahora justamente te iba a consultar por eso, por la justicia. ¿Cómo crees que se va a resolver esto? Y fundamentalmente ahora que estás remarcando que ahora le están armando una vida paralela al padre Juan, ¿cómo es esto? Y bueno, esta es la justicia tucumana, ¿no? Tenemos a Marita Verón, tenemos a Levo, tenemos el caso de Belén. Esta es la justicia tucumana. Ahora vamos atrás de ver cómo era la vida del padre. O sea, cuando una comunidad entera te está diciendo que al padre lo asesinaron porque denunciaba droga. No, vamos, porque salió una mujer a decir que tiene un hijo. Que no sé si será verdad o no. Ahora tampoco interesa si es verdad o no. Pero lo que se tiene que descubrir es cómo mataron al padre. No, si se suicidó, si hubo intento de suicidio, si no sabemos qué. Así es toda la justicia tucumana. Esta es la justicia tucumana que tenemos. Esta, que solamente actúa cuando salimos a los medios y se mete presión cuando esto se hace público y nacional. Digo, tenemos casos de sobra en Tucumán que demuestra esta cuestión de la justicia. Entonces, yo sinceramente digo, ojalá lo resuelvan, ojalá el fiscal pueda resolverlo, pero hasta ayer el fiscal lo que decía era que podía ser, para él era un suicidio porque la autopsia no daba otra cosa, o a lo mejor un indicio de a él le hicieron que se suicide, cuando saben que eso es imposible de demostrar. Entonces, y la gente dice no, o sea, investiguen porque el padre denunció, el gobierno tucumano acaba de decir no hay denuncia oficial. El arzobispo hace poco dijo también que él sí sabía. Digo, ¿por qué entonces lo remueve la curia del lugar donde estaba? Si él estaba, claramente, si él a su comunidad lo adoraba tanto, ¿por qué él deja de estar ahí y pide que se los traslade? Todo esto ahora es supuestamente por esta vida paralela del cura. Entonces ahora todos vamos a ir a la vida paralela del cura, no a lo que fue lo que la comunidad dice que fue la obra del padre. Lo que es lo que a nosotros nos asusta. O sea, seguramente la justicia va a ir por ahí, pero le vuelvo a repetir, es la misma justicia que trató el tema Marita Verón, es la misma justicia tucumana que trató el tema de Diego, es la misma justicia tucumana que trató el tema de Belén y muchos otros casos más que hay de impunidad en esta provincia. Leonor, te agradecemos toda esta charla que esclarece un poco todo esto que nosotros estamos leyendo o escuchando que está sucediendo en Tucumán, y si bien no es muy alentador el panorama que nos decís, obviamente estamos muy agradecidos por este gran pantallazo que nos diste. Muchísimas gracias, Leonor. Gracias a usted. Pero sí es alentador saber que la gente y los movimientos de chicos y los partidos y los gremios nos estamos moviendo por estas cuestiones. Te agradezco muchísimo, muchísimas gracias por haber participado de nuestro programa. No, gracias a ustedes. Era Leonor Cruz, secretaria general de la CTA de Tucumán, y nos contaba sobre todo lo que sucedió alrededor del cura Juan Birochi, que apareció muerto en